La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de esta maravillosa música que se ha realizado, ya saben, a partir de los años 60 principalmente, ¿no? En cuanto a la creación del rock que solemos transmitir por aquí. Pero ya saben que ese estilo musical, ese género musical, ya viene de influencias anteriores, ¿no? Como lo es el blues, el jazz, el country, la música folk, que se han fusionado, se han combinado, ¿no? Se combinaron principalmente en aquella época, en los años 60, y dieron origen a lo que conocemos como el rock. Y pues bueno, pues se ha escrito una gran historia, ¿no? Se ha grabado una gran historia, ¿no? Mejor dicho, a lo largo de los años, con esta maravillosa música. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para hacer la transmisión del día de hoy. Déjenme ponerle por acá, ahorita es que casi no me escuchaba acá en los audífonos. De repente acá pues me sentía así como muy solo, ¿no? Pero ya con el ruido que oigo ya de fondo y el ventilador que está acá por puesto, pues ya como que me siento más acá, más como con un fondito de ahí de apoyo. Bien, estamos por acá. Hoy no lancé música de obertura, ¿no? Así como que previa. Ya saben que solemos lanzar algunos temas de algún grupo, principalmente de nuestros grupos invitados, ¿no? Pero dije, no, este grupo como que merece que lo lancemos después del inicio del programa, ¿no? Después de la, ya saben, de la rúbrica, ¿no? De este inicio que lanzamos, para que lancemos, ¿no? Así directamente ya hablando sobre el material que vamos a compartir el día de hoy. Déjenme por acá acomodar la página y también acá acá ya saben las redes sociales, ¿no? Hay que acomodarlas también por aquí. Aquí está el WhatsApp ya listo para empezar acá a saludar a la banda, ¿no? Que se vaya haciendo presente. Hoy tenemos un gran grupo como invitado. Ya tiene rato que lo venía yo imaginando. Y dije, no, pues ya imaginando y no tanto, ya saben, no tanto preparando, ¿no? Porque aquí la onda es como ser así como muy espontáneos y compartir el material, ¿no? Así como de sorpresa, ¿no? Y pues bueno, este grupo ya desde cuando ya venía yo como que pensando, ¿no? Dice, no, pues este grupo hay que invitarlo, ¿no? También, ¿no? Porque es una gran banda que merece estar aquí. Yo creo que nunca lo hemos sonado, ¿no? O sea, que yo que me acuerde no he sonado ninguna rola de ellos. No sé si alguien se acuerde que hayamos lanzado algún material de esta agrupación. Y ustedes la van a escuchar y ya me dirán, ¿no? Si alguna vez han escuchado algún tema de este grupo que vamos a compartir el día de hoy. Bien, pues vamos a iniciar con todo de una vez, ¿no? Vámonos con una canción que se llama Yesterday Once More. A ver si la han escuchado. A ver, los que estén por ahí presentes, si saben de quién es esta canción, Yesterday Once More. A ver si la tienen. ¿Qué banda es? No voy a nombrar el nombre a la banda, pero pues yo creo que cuando la empiecen a escuchar se van a dar cuenta qué banda es. Vámonos con esto que se llama así, Yesterday Once More. Y hablamos de regreso, ¿no? Esto dice así. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. yesterday once more. Escuchamos el tema Yesterday Once More, Carpenters. Aquí tengo un material de los grandes hits de Carpenters. Y pues bueno, es el material que tenemos hoy aquí como invitado. Algo tremendamente grandioso y hermoso, ¿no? Por así decirlo. De esta agrupación, de esta música tan... De esta agrupación tan buena, ¿no? De tan alta calidad, ¿no? Podemos escuchar ahí la voz de Karen Carpenter con este tremendo feeling y esa grandiosa voz, ¿no? Y acá nos comenta Alexan, dice, son los Carpenters. Dice, hermosa voz de Karen Carpenter, sí, tremenda voz. Vamos a leer un poquito acerca de ellos. The Carpenters fue un dúo vocal e instrumental estadounidense, formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter. Aunque se les conoce ampliamente como The Carpenters, el nombre oficial del grupo y el usado en las grabaciones autorizadas, así como en materiales de prensa, es simplemente Carpenters, sin el artículo determinado. Produjeron un distinto estilo musical suave, combinado con el contralto vocal de Karen, con Richard y sus habilidades como arreglista y compositor. Durante los 14 años de carrera, The Carpenters grabaron 10 álbumes, numerosos sencillos y varios especiales para televisión. Ahí está, es un poco de lo que estamos leyendo aquí de acerca de esta tremenda agrupación de Carpenters, o simplemente Carpenters, y e iremos, ¿no?, compartiendo más acerca de esta historia de esta banda, ¿no?, en lo que vamos acá avanzando con la transmisión. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alexa ya también nos pide un material. Alexa nos dice, buenas noches y saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música. Una rolita, por favor. Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Vientos, Alexan. Otra la lanzamos. Y también Mitra dice, saludos ya por acá. Vientos, Mitra. Qué bueno que andas por acá, Mitra. Listo para compartir material y escuchar buenas rolas, ¿no? Vámonos con este tema de Robert Johnson que nos pide Alexan. Ese tremendo músico norteamericano. Vámonos con este tema que se llama Sweet Home Chicago. Esto dice así, Robert Johnson. Oh, my sweet home, Chicago. Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Tremendo guitarro, Robert Johnson y cantante, ¿no? ¿Cómo mantiene ese feeling? Y el tiempo, ¿no? A la hora de que está ejecutando su guitarra y cantando a la vez. Y aparte una melodiosa voz, ¿no? Con ese feeling, ese vibrato tan chido, ¿no? Vamos a leer acá lo que dice Wikipedia. Robert Leroy Johnson fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del Delta Blues. Sus grabaciones de 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones. A pesar de haber dejado grabadas solamente 29, influyeron en varias generaciones de músicos. Su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de 27 años han dado lugar a la difusión de muchas leyendas. Es considerado el abuelo del rock and roll por la influencia ejercida de su música en grandes intérpretes del género. Está Robert Johnson, este grandioso músico, que me comenta Alexa, ¿no?, que se vio por ahí un documental, algo acerca de la vida de Robert Johnson y que le impactó un buen. Bastante interesante la vida de Robert Johnson y ese músico tan misterioso, ¿no?, que de repente pues era considerado como uno de los peorcitos músicos en su mundo donde se desarrollaba y donde solía visitar así a los músicos, así a los lugares donde iba a darse el rol y a echarse unas canciones. Pues sí, lo consideraban así como malito, ¿no?, como un músico malón, pero de repente se desaparece un tiempo, como un año y medio por ahí así, y regresa y pues ya de repente pues llegan y les empieza a dar vuelta a dos, tres, ¿no?, de que aparentemente pues eran muy buenos, pero él se supera y llega pues a darles una lección, ¿no? Y desde ahí pues como que nace una leyenda, ¿no? Como que Robert Johnson había hecho como un trato por ahí con ya saben, con el diablo. Y y pues que por eso tenía ese talento, ¿no?, y esas habilidades que pues no tenía en un tiempo, ¿no? Bien, pues ahí está. Robert Johnson, un gran músico. Igual que nuestros invitados del día de hoy, ¿no? Oye, igual vamos a lanzar rolas de Robert Johnson, ¿no?, para irlo conociendo un poco más y... y de nuestros invitados, ¿no? Ya saben, hasta el día de hoy, que son los tremendos Carpenters. Vamos a lanzar este tema. Vamos a lanzar un tema que va, está en vivo, que se llama Superstar. En vivo en, desde el año 1971, cuando se lanzó ese material. Vamos a escuchar a los Carpenters con ese material, ¿no? Superstar Live. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Superstar Carpenters. Muy buena canción, muy bonita canción, ¿no? La mayoría de sus canciones de los Carpenters tienen un gran feeling. Y aparte la instrumentación, ¿no? La orquestación está muy bien realizada, ¿no? Es increíble, ¿no? A mí me gusta mucho su manera en la que desarrollaron su música, ¿no? Es una orquesta prácticamente su composición, una composición orquestal, en donde podemos escuchar diferentes detalles, ¿no? Ya saben, de repente unas campanitas por ahí, un pianito, una arpa, así nada más metiendo algunos movimientos melódicos, ¿no? O algunas percusiones así muy, muy suaves, que le dan un toque majestuoso, ¿no? A su música, ¿no? Muy, muy orquestal, muy bonita la manera de crear música de estos grandes hermanos, ¿no? Los Carpenters. Ruth ya anda conectada en el chat oficial de Metal Blood. Dice: hola, buenas noches desde el hospital Belisario Domínguez. Esta noche vamos a pedir la canción de Hojas Secas de Anavanta y la de Los Ángeles del Infierno, Prisionero de Tu Amor. Bien, entonces Ruth, sí, vamos a ir agregando la lista y lo vamos a ir compartiendo el material, ¿no? Bien. Un saludo para Ruth, que está ya dándole recio a la chamba. Bien, entonces Ruth. Entonces seguimos por aquí conociendo material de grandes músicos. Y Alexa nos había compartido un material de Robert Johnson. Vamos a lanzar otro material de Robert Johnson, ¿no? Vamos a prepararlo por aquí. Vámonos con este tema que dice así. Robert Johnson, se llama Kind-Hearted Woman Blues. Vamos a escuchar esto que dice así. Robert Johnson. Hearted Woman Blues, Robert Johnson. Grandioso Robert Johnson, ¿no? Qué bueno es conocer un poquito más su música. Vamos a leer algo más de lo que dice por acá en Wikipedia. Hace rato les leí que es considerado el abuelo del rock and roll por la influencia ejercida de su música en grandes intérpretes del género. Su locución, la originalidad de sus canciones y su estilo de tocar la guitarra han marcado a una gran gama de músicos considerados leyendas. Entre ellos tenemos a John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, Jimi Hendrix, The Yardbirds, Led Zeppelin, The Allman Brothers Band, The Rolling Stones, Slash, Queen, The White Stripes, The Black Keys, The Band, Neil Young, Warren Zevon, Jeff Beck, Nick Cave o Eric Clapton. Este último dice que Johnson es el más importante músico de blues que haya vivido. ahí está, ¿no? Puro conocedor, ¿no? Y una buena opinión de Eric Clapton acerca de Robert Johnson. Grandioso músico. Bien, seguimos por aquí. Un saludo para el buen amigo Raúl Morrison. Que se hace presente por acá con una carita feliz. Bien, tú, Raúl, qué bueno que andas por acá. Esperemos que estés disfrutando la transmisión del día de hoy, que está poniendo buena, ¿no? Tenemos grandes invitados a Robert Johnson y tenemos a los Carpenters. Carpenters, esa legendaria banda tan tremenda, ¿no? Compuesta por estos hermanos Carpenter. Que fueron geniales, ¿no? Y que su música es genial, ¿no? Porque la música, pues, sigue viva. Y, pues, es lo bueno, ¿no? De las grabaciones que hacen que esos músicos siempre se mantengan presentes, ¿no? Mientras escuchemos su música, van a estar vivos, ¿no? Transmitiendo esos sentimientos, ese feeling. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar el primer tema que nos comparte Ruth. Ahorita vamos a este tema. Hasta donde se encuentra Ruth ahorita compartiendo por allá con sus camaradas y con los pacientes. Ya saben, están en el Hospital Belisario Domínguez. Pues para Rudy y toda la banda que anda por allá cotorreando, y pues vamos a lanzarles este material que se llama Hojas Secas a Navanta. Esto dice así. Secas tus huellas al Hojas Secas, Anavanta, de su disco Llanto de Libertad del 2014. Vamos a hablar un poco acerca de Anavanta. Anavanta es una banda de metal gótico originaria de México, Distrito Federal, lo que es ahora Ciudad de México, que fue formada en 1997 por Duan Marie en la voz y Blan Landeros en los teclados. Se ha considerado una de las bandas con mayor número de seguidores dentro de la llamada escena oscura de México. Bien, entonces, buen material que nos comparte Ruth de esta banda mexicana Anavanta, que ya también ya tiene un ratito que surgió allá por el año 1997. Bien, entonces. Bien, seguimos por acá. Y el chat oficial de Metal Blood, ahí está ya abierto, con el buen Mitra ahí compartiendo la liga de la transmisión. Y bueno, vamos a seguir por acá compartiendo más material. Seguimos por aquí. Vamos a compartir otro tema de nuestros invitados del día de hoy, que son los The Carpenters. Una canción que me gusta un buen. Es una canción un poco más movidona. Ya ven que empezamos con algo así como muy tranquilo. Pues los Carpenters eran muy yaceros, muy rockeros también. Vamos con esto que se llama Please Mr. Postman. Por favor, señor cartero, está muy buena esa rola. Vámonos, esto dice así. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey. Por favor, señor cartero, Carpenters. Recuerdo que yo tenía por ahí un material. Bueno, mis hermanos tenían un disco de Carpenters que tenía como tres discos. Era un disco de un material de colección, ¿no? Tres vinilos. Y ya de repente, pues yo me ponía a escuchar su música. Pero me acuerdo que me aventaba todo el material, ¿no? Los tres discos. Dije, no manches, qué música tan buena. Y aparte, pues se me hacía complicada su música. No era así como que fácil de... Bueno, era fácil de entender, pero se me hacía como increíble, ¿no? La música, cómo la crearon, ¿no? Cómo estaba creada, ¿no? Eso era lo que me fascinaba, porque dije, no, pues esto tiene más complejidad que muchas rolas de rock que he escuchado, ¿no? Escuchaba yo a los Doors, ya conocía muchos grupos de rock, ¿no? De Creedence, pero yo no, como que notaba una diferencia grande en los Carpenters en cuanto a su manera de componer, se me hacían como muy complejos, pero a la vez como muy entendible su música, ¿no? Pero se me hacía complejo en comparación de los demás grupos, ¿no? Que era como una música así como que, pues tenía cierta estructura, pero no llegaba al grado de sonar de repente como una orquesta, ¿no? Como lo que eran los Carpenters, ¿no? Que su composición se basaba en meter instrumentos de orquesta, ¿no? O de jazz, ¿no? De una banda de jazz. Eso era lo que siempre se me hacía así como sorprendente, ¿no? De esta banda, ¿no? De este grupo Carpenters. Vamos a leer un poco más acerca de Carpenters, ¿no? Un poco más acerca de su historia para conocerlos un poquito más a fondo. Dice, los hermanos nacieron en New Haven, Connecticut, y se mudaron a Downey, California, en 1963. Richard tomó lecciones de piano en la infancia, ingresando por su progreso a California State University, Long Beach, University Long Beach. Mientras Karen aprendía a tocar la batería, se presentaron juntos como dúo en 1965 y formaron un grupo orientado hacia el jazz llamado Richard Carpenter Trio, y que posteriormente sería Spectrum. Firmaron como Carpenters para la casa grabadora AIM en 1969, teniendo éxito hasta el año siguiente con el sencillo The Long to Beach, Close to You and We Only Just Begun. Posteriormente, el dúo brincó al pop melódico al producir una grabación que sería un éxito en las listas del American Top 40, ¿no? Y en la Adult Contemporary, más bien. Una banda muy buena, como les digo, con tremenda calidad. Y seguiremos compartiendo material de ellos, ¿no? Vámonos por acá, con lo que nos comenta Mitra. Dice, estoy vigilando quién no se ha suscrito a CDMX, la Casa Radio. Abusados, dice Mitra. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que andas ahí pendiente, ¿no? A ver quién no se ha suscrito de los conocidos. Pues para llamarles la atención, ¿no? Jalarles las orejas, Mitra, ¿o qué onda? Bien, vamos a seguir compartiendo material por aquí. Vamos a buscar este gran músico que tenemos hoy también como invitado, ¿no? Ya lanzamos unos temas. Y este músico, pues nada más grabó 29 canciones, ¿no? Y se las grabaron, claro, en un hotel. Estamos hablando de Robert Johnson, un guitarrista de allá de los años 30, que hizo unas. Por bueno, creó una gran leyenda, ¿no? Al ser un gran músico, ¿no? Tocando ese estilo llamado Delta Blues de aquella época, se distinguía mucho por la guitarra, ¿no? Acústica, por cantar así de alguna manera, pues todo era pues sin cosas eléctricas, ¿no? Sin equipo eléctrico, ¿no? Porque todavía no se creo que todavía no se inventaba la guitarra eléctrica, o todavía no se difundía, ¿no? De manera así masiva, ¿no? Y pues bueno, ellos con sus guitarras acústicas, su armónica y cantando, pues se aventaban sus rolitas y era el estilo Delta, ¿no? Y también usaba mucho el slide. Ya posteriormente, pues ya se haría, ahora sí que la incorporación de los instrumentos eléctricos, ¿no? Y ya sería como que el siguiente movimiento, ¿no? De esta música, como que la evolución, ¿no? De lo que era el Delta Blues, a posteriormente ya, pues ya hacer un blues eléctrico, ¿no? Bien, vamos a buscar algo más de Robert Johnson, ¿no? Para seguir compartiendo material de este gran músico, ¿no? Vamos a buscar un material que tengamos por aquí. Vámonos con este tema que se llama I'm a Steady Rolling Man. Y ahorita enseguida compartimos más material de Carpenters, porque no manches, es una tremenda calidad la que tenemos aquí el día de hoy. Bien, vámonos con esto de Robert Johnson. I'm a Steady Rolling Man. Rolling Man, más bien. I'm a Steady Rolling Man. Robert Johnson, vámonos con esto que. I wrote both night and day. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. But I haven't got no sweet woman, boss, to be rolling this away. I'm the man that rolls. I'm the man that rode when icicle was hanging on the tree. And now you hear me howling, baby, down on my bending knee. I'm a hard-working man, have been for many years, I know. Using my money, ooh, babe, but there'll never be no more. You can't give your sweet woman everything she wants in one time. You can't give your sweet woman everything she wants in one time. Well, boy, she get rambling in her brain. Some hungry man on her mind. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. I'm a steady rolling man. And I roll both night and day. Well, I don't have no sweet woman, boys, to be rolling this away. I'm a steady rolling man, Robert Johnson. Grande Robert Johnson. Vamos a leer un poco más de lo que dice por aquí en Wikipedia acerca de Robert Johnson. Después de que Eric Clapton no mencionara, ¿no?, que Robert Johnson es el más importante músico de blues que haya vivido, ¿no? Ese es el comentario de la opinión de Eric Clapton. Y dice por acá, dice, ocupó el número 5 en el puesto de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. O sea que ocupó el quinto puesto, ¿no? Dice, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 en la categoría de Early Influence, influencias tempranas, al haber fallecido a la edad de 27 años. También es conocido mundialmente por haber sido declarado el fundador del Club de los 27. Extraño fenómeno al que se le conoce por la cantidad de artistas fallecidos en extrañas circunstancias a la edad de 27 años. Ahí está, es el fundador. Ya saben que se han muerto muchos, ¿no? Famosones así como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, creo que Brian Jones también. También, ya saben, este Kurt Cobain. Está Amy Winehouse. Y a ver quién más se sigue apuntando, ¿no? El tremendo Robert Johnson. Suena muy interesante la manera en la que Robert Johnson tocaba y cantaba su música, ¿no? Sus canciones. Porque, como bien dice Alexa, me contó, ¿no?, de que que decía Keith Richards, ¿no?, que al escuchar a Robert Johnson, pues él se, como que decía, ¿no?, pues como se oye como si fueran varios músicos, ¿no?, los que están tocando ahí, ¿no?, y nada más era una guitarra y Robert Johnson, ¿no?, cantando. Pero lo que hacía Robert Johnson era de que se acompañaba bien, hacía su bajito, una especie de acompañamiento, pero aparte metía melodía, ¿no?, hacía unos adornitos melódicos, pues que hacía como que si fueran varias guitarras, ¿no?, las que estuvieran ahí tocando, ¿no? Es muy, muy interesante esa manera de tocar de Robert Johnson. Y vámonos por acá. Vamos a lanzar otro tema. que nos comparte por acá Ruth. Un tema de Los Ángeles del Infierno. Vamos a recordar Los Ángeles del Infierno con el tema Prisionero de tu Amor, de Ángeles del Infierno, de su álbum Diabólica. Vamos a lanzar este material para Ruth y que se prenda toda la banda por allá, ¿no?, escuchando este tema de Los Ángeles del Infierno. Esto dice así, prisionero. Aquí nada más dice prisionero, pero yo creo que es la misma, ¿no? Prisionero, Ángeles del Infierno, de su álbum Diabólica, del año de 1984. Esto dice así. Bye. Ángel del Infierno, Prisionero, del álbum Diabólica del año de 1985. Ya tenía ratote que no escuchaba Los Ángeles del Infierno. Yo que fui un gran fan de esta banda. Me acuerdo cuando iba en la secundaria, ya hace unos ayeres. Y tenía, ya saben, muchos camaradas rockeros, ¿no? De la seco, ¿no? No faltan. De repente pues ya llegaban con sus gabachas, sus grabadoras. Les decíamos gabachas, ¿no? Eran las grabadoras. Y no, pues ahí escuchaba yo los materiales que ellos llevaban, ¿no? Y de repente ya saben, lo más clásico, Iron Maiden, Judas Priest. Pero de repente escuché una banda metalera que cantaba en español. Dije, no manches, esa banda suena chingona, ¿no? O sea, que suena como una especie de Judas Priest, pero cantando en español, ¿no? Y rolas pegadoras, ¿no? Y de buena calidad, a mí se me hacían muy chidas. Dije, no manches, qué banda tan chingona, ¿no? Esa de Los Ángeles del Infierno. No, pues luego a conseguir material de Los Ángeles del Infierno y empezaba a tocar un poco la guitarra, pues a querer sacar las canciones, ¿no? Y ya saben, a orejear los vinilos para sacar esos materiales. Y esa canción que está de fondo, que escuchan, la de Sombras en la Oscuridad, me acuerdo que era una de mis favoritas. Y fue de mis primeros solitos que saqué en la guitarra. Eran sencillos los solos, pero tenían su feeling, ¿no? Los Ángeles del Infierno. Bien, pues seguimos, vamos a leer algo aquí de Los Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno es una banda española de heavy metal fundada en Lasarte, Guipúzcoa, España, en 1978 por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio. Son considerados uno de los máximos exponentes del heavy metal en español. Sí, tremenda agrupación esta de Los Ángeles del Infierno. Y un amigo de Alexan anda ahí tocando con Los Ángeles del Infierno. Ya tiene un buen rato tocando, ¿no, Alexan? Tu camarada Folly, que ya tiene un ratote tocando con Los Ángeles del Infierno. Y pues qué chido, ¿no? Que Los Ángeles del Infierno pues siguen activos. Han tenido bastantes cambios, ¿no? Pero pues bueno, se siguen manteniendo vigentes por ahí Los Ángeles del Infierno, dando conciertos todavía. Yo me imagino que van a empezar a hacer giras próximamente. Bien, seguimos por aquí. Vamos a dejar esta de Sombras en la Oscuridad, no lo que queda, ¿no? Vamos a escucharla. Sombras en la Oscuridad, Ángeles del Infierno. Escuchamos un cacho de esta, de este material. Y no, pues me conecté chido con esa rola otra vez. Y lo que me sorprende también es la producción, ¿no? La grabación de aquellos tiempos, eran por ahí mediados de los 80s. Pero era una grabación de buena calidad, ¿no? Para esa época y para este estilo de música. Y aquí en México, pues no era, era difícil, ¿no? Que las bandas metaleras mexicanas tuvieran esa calidad en cuanto a grabación. No había una experiencia en cuanto a los productores, ¿no? Y a las compañías grabadoras para grabar ese tipo de género, ¿no? Musical, ¿no? Sin embargo, allá en España, pues ya tenían callo, ¿no? Con varias bandas así ya, que ya son legendarias, ¿no? Como Barón Rojo, que ya tenían esa experiencia, ¿no? De tener buenas producciones y ir a lugares donde realmente sabían grabar esta música, ¿no? Y bueno, pues Ángeles del Infierno, pues sí lo logra, ¿no? Con sus materiales acá más clásicos, pues lograr esa producción también de alta calidad, ¿no? Y donde se oye, ¿no? Todo ese trabajo de producción que lograron para poder transmitir, ¿no? Esa esencia, ¿no? Esas atmósferas, ¿no? En las canciones, ¿no? Darle ese toque que realmente se necesita, pues, para que potencie, ¿no? El estilo y aparte, pues, la temática, ¿no? De la canción, ¿no? Si es una canción oscura, pues que se oiga así, ¿no? Profunda, ¿no? Y si es una canción densa, también que se sienta, ¿no? Esa atmósfera también así pesada, ¿no? Muy bien lograda esas producciones de Los Ángeles del Infierno de aquellas épocas, de mediados de los 80s. Bien, pues seguimos por acá. Sí, ese material que escuchamos anteriormente de Prisionero, pues nos lo comparte Ruth. Y bien, entonces esperamos que la haya escuchado Ruth y que la haya disfrutado todo lo que da por allá en su trabajo. Bien, pues seguimos por aquí. Tenemos a nuestros invitados, acuérdense, los Carpenters. Tienen muchas rolas bien buenas. Hay una canción que es muy conocida, ¿no? A ver por aquí, déjenme ver cuál. Hay una que se llama Desmascarada o Mascarada, ¿no? No sé si sea la misma. Aquí dice Desmascarada. Vamos a ver si es esa, que es muy buena rola. Todas son buenas para mí las de los Carpenters. Vámonos con esto que dice ahí. Desmascarada. Máscara de Carpenters, una canción llena de jazz, llena de blues, llena de música clásica, llena de bossa nova. Tiene una gran combinación esta canción, magistral, por los Carpenters, así como les digo, ¿no? Que esta música está bastante elaborada, bien trabajada, ¿no? Súper trabajada, ¿no? Y por estos músicos, ¿no? Que son los compositores principales, ¿no? Que logran crear ese sonido, ¿no? Tan particular, ¿no? De Carpenter. Tienen un sello muy especial. Para mí es de lo más chido de la música que se ha escrito, ¿no? Y que se ha hecho, ¿no? En cuanto al rock y pop, ¿no? Porque ellos le entran a varios géneros, ¿no? A varios estilos. Al blues, al jazz y al clásico, ¿no? Se me hacen geniales. Y acá dice Mita, dice, ¿podemos poner esta versión de Fly Me to the Moon? ¿De qué, Norbert? ¿Qué? Del mismísimo Sinatra, dice Mitra, dice, ahorita que ya me sentí inspirado, dice Mitra. Fly Me to the Moon, Yuko Katahashi, Acid Bossa Version. Una versión acá ácida. Vamos a lanzar ese tema que nos comparte Mitra. Fly Me to the Moon, que llegó a cantar Sinatra, dice. Vámonos con esto que dice así. Esto dice así. Hold my heart. Fly Me to the Moon, Yoko Takahashi, Acid Bossa Version. Muy buena versión, Mitra, muy chida, ¿eh? Me gusta mucho la voz, cómo le mete la chava. Y la música también se me hace interesante, ¿no? Cómo la metieron, le metieron esas ondas un poco electrónicas en cuanto a percusiones. Pero sí conserva mucho ese sonido, ¿no? Y así de bossa nova y yacerón y así de banda, ¿no? Se oye bonito. Dice aquí, Mitra nos platica, dice, pues es el tema de la clásica serie noventera Evangelion. Es la rola con la que cierra la serie y la que me orilló a conocer más profundamente el trabajo de Frank Sinatra, viendo incluida junto con otras 7 versiones en el soundtrack de la serie. Sí, siete versiones entre las que se encuentran el dance, country, jazz, bossa nova y rock. Ah, qué chido. Está muy bueno. Estaría bien consultar ese material y escuchar esos temas, ¿no? Porque se oyen bien trabajados, se oyen bonitos, me gustan. Estuvo bien, Mitra, que nos compartieras ese material. Bien, pues seguimos por acá con el invitado. Dice Mitra, muy recomendable el disco. Bien, entonces pues ya saben, hay que conseguir ese material para poder conocer esas versiones, ¿no? Dice, esta y la versión de Dance son mis favoritas. Bien, pues comparte la de Dance también, Mitra, para que la lancemos de una vez, ya sabes. Hoy hay chance. Vámonos acá con nuestro invitado. Ya saben, tenemos aquí también a Robert Johnson, que estamos conociendo un poco más de su música. Aquí hay una canción que se llama Me and the Devil Blues. Vamos a escuchar ese material. Dice Mitra, dice, en las semanitas se las comparto en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces Mitra, sí, va. Entonces vamos con esto. Me and the Devil Blues, Robert Johnson. Early this morning, when you knocked upon my door, I And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, were walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy down by the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, down by the highway side. Oh, my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Me and the Devil Blues, Robert Johnson. Vamos a leer un poquito más acá de Robert Johnson. Dice, desde niño Johnson mostró interés por la música, primero por el arpa y luego por la armónica. Fue enviado al colegio, pero no demostró demasiado interés por los estudios, que abandonó con la excusa de un problema en la vista en 1927. En febrero de 1929 contrajo matrimonio con Virginia Travis, de 16 años. Poco después, ella quedó embarazada y finalmente murió en el parto junto con su bebé en abril de 1930. La segunda esposa de Johnson fue Ethel Lockwood, madre de Robert Lockwood Jr., que más tarde se convertiría también en intérprete de blues, siguiendo las huellas de su padrastro. Después de varios años actuando por todo el sur de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de dejar grabadas sus 29 legendarias canciones. Son 42 grabaciones, 13 de los temas fueron grabados dos veces, registradas en dos sesiones, la primera en un hotel de San Antonio, Texas, los días 23, 26 y 27 de noviembre de 1936. La segunda en un estudio en Dallas, Texas, el 19 y 20 de junio de 1937. Ahí están las canciones. Hizo 42 grabaciones, pero se repitieron algunos temas y en realidad pues fueron 29 canciones, ¿no? Las que dejó ahí, pero son 42 grabaciones. Y las hizo en varias sesiones, ¿no? Aquí, como dicen, en un hotel grabaron algunos temas y otras sí fueron ya en un estudio de grabación. Sí, con razón, algunos temas se oyen así como más cuidaditos, ¿no? Se oyen con menos ruido. Pero de todos modos, pues para la tecnología de aquellos tiempos, como que las canciones aún así se oyen bien, ¿no? Se oyen de calidad. Para esa época, ¿no? En la que la grabación pues todavía estaba así como que en sus inicios. Y ya tenía un ratito que se venían haciendo grabaciones, pero todavía faltaba para llegar a esos estándares de calidad, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, escuchando buen material. Hoy la noche está tranquilona, escuchando estos grandes músicos, grandes artistas. Y vámonos con otros de nuestros invitados, ya saben. Tenemos a los Carpenters, legendaria banda, con grandes temas, ¿no? Unas canciones muy bonitas. Vamos a ver como qué otra cosa podemos poner por aquí. Vámonos con esto. Goodbye to Love. Vamos a escuchar este material de Carpenters. I'll say goodbye to love. No one ever. should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart. Escuchamos Goodbye to Love, Carpenters. Estamos escuchando un disco de grandes hits. Yo creo que cualquier canción que ponga son buenas de este disco. Todas son buenas las de los Carpenters. Y seguimos por aquí. Una noche tranquila. Ya no se siente tanto calor, ¿no? Como se sentía hace unas semanas. Ya empezaron algunas lluvias y pues como que tienden ya a refrescar un poco el ambiente. Y aparte también estos últimos dos días como que ha soplado un aire un poco frío, ¿no? No tan frío, ¿no? Así medio fresco en las mañanitas, y pues se siente, ¿no? Así como que esa temperatura un poco más agradable, ¿no? De repente pues sí, como que hay que estar un poco tapados en la mañana. Pero pero es agradable el clima, ¿no? De repente sí se viene el calorcito, pero como que este viento como que sí ha refrescado un poco también el ambiente. Ya próximamente se vendrán las lluvias con todo, ¿no? Bien, espero que aguante mi cable de red que tengo ahí instalado. que tengo una extensión que pasa, ya saben, por la azotea y varias partes aquí de la casa. Y de repente, pues ya saben, con el aire, con la lluvia, y de repente llega a caer granizo. Esperemos que aguante, porque ya está un poco sentido el cablecito. Ya se rompió una vez y ya lo reparé. A ver cómo le va en esa temporada, a ver si alcanza a resistir. Si no, voy a tener que cambiar uno. A cambiar y ahora sí, comprar uno nuevo para cambiarlo, ¿no? Después de ese tema que nos compartió Ruth acá de Los Ángeles del Infierno, como que me acordé de más canciones de ellos, ¿no? Y me acuerdo de una canción que habla así más o menos, que dice: solo los dos, y el mismo bar y un trago por terminar, algo así. Que es una baladita, ¿no? Vamos a escucharla y después platicamos un poco acerca de esta canción. Vámonos con Los Ángeles del Infierno. Si tú no estás aquí, de su álbum Ángeles del Infierno 666. Cuando tú te vas, ya nada es. Si tú no estás aquí, Ángeles del Infierno, de su álbum 666 del año de 1988. Me acuerdo de esa canción que llegamos a tocar en alguna canción con un grupo de bueno, era de versátil, ¿no? Pero tocábamos muchas rolas de rock. Y mi cuate, el baterista en aquel entonces, mi cuate Mario, pues era pues bien, bien fan, ¿no? Del rock y... Me acuerdo que le gustaba mucho esta canción de Los Ángeles del Infierno. Y él la solía cantar, tocaba su batería y aparte pues cantaba la canción. Y le echaba, ¿no? Sí tenía con queso este Mario. Cantaba bien, se entonaba bien. Y le echaba ganas. Y yo me acuerdo que esta canción pues sí que nos gustaba un buen. Y tratábamos de pues de ensayarla, ¿no? Y tocarla de repente por ahí. Esta canción de Los Ángeles del Infierno. Que se me hacen buenas producciones, la verdad, para el estilo de música. Y digo, para la época, ¿no? Y más ahí en España, ¿no? Que, bueno, pues en España sí hay tradición, ¿no? De rock, ya de antaño. Han surgido muchas bandas muy interesantes, metaleras. Y pues ya saben, pues tienen la cercanía ahí con Inglaterra, ¿no? Y con toda esa influencia de aquellos lugares. Pues que surgieron muchas bandas muy interesantes, ¿no? Y Ángeles del Infierno fue una de las bandas que más pegó por acá, por México, ¿no? Llegaron a tocar acá en la arena López Mateos y a varios lugares, no acá pequeños, pero ya para mí ya eran estas bandas que llegaban a pues acá a complacer, ¿no? Al público de acá de México, ¿no? Que ya conocíamos esas bandas y de repente pues ya verlos por acá por estos lares o por esas tierras, pues se nos hacía muy chido, ¿no? Tenerlos. Dice aquí Mitra, dice, esa es una de esas canciones obligadas a coverear cuando tienes una banda. Esa que escuchamos si tú no estás aquí, de Los Ángeles del Infierno. Bien, pues hay un contraste chido, ¿no? Estamos metiendo acá algo de Carpenters, algo de Robert Johnson, y ahorita pues ya se colaron como invitados también acá a Los Ángeles del Infierno. Bien, vamos a seguir por aquí compartiendo material. Ahorita que la noche está tranquila. Pues seguimos, ya saben, con nuestros invitados. Vamos a ver qué otra rola podemos poner por acá. Ah, pues una rola también que es bien, ya saben, bien clásica, ¿no? De los Carpenters. They long to be close to you. Yo creo que sí la conocen, ¿no? Es una canción súper... súper sonada, ¿no? De Carpenters. They long to be close to you. Vámonos con esto. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. And decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden stars. like me. They long to be close to you. Escuchamos el tema They Long to Be Close to You con los Carpenters, The Carpenters o Carpenters nada más, ¿no? Dice aquí Mitra, dice, estoy seguro de que a Robert Johnson le gustaría en Los Ángeles del Infierno. A Robert Johnson le gustaría en Los Ángeles del Infierno, dice Mitra. Sí, pues tiene mucha conexión, ya sabes, con el diablo. Los Ángeles del Infierno son como que... pues son del mismo, de la misma camada, ¿no, Mitra? Seguimos leyendo por acá de estos Carpenters, de esos genios musicales. Dice aquí de los Carpenters. Carpenters fueron líderes en ventas en el rock suave, fácilmente escuchado por los adultos debido al tipo de género musical. The Carpenters tuvieron 3 número 1 y 5 números 2 en la lista Billboard Hot 100. Y 15 números unos en las listas para adultos contemporáneos. En resumen, 12 sencillos top 10. Han vendido más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. El dúo tuvo giras continuamente durante la década de los años 70, que originó que Richard, al estar bajo presión de las giras, estuviera fuera un año en 1979, después de ser adicto al... Qualudes, mientras Karen sufría de anorexia nerviosa. Sí, eso fue lo que la llevó también a terminar, ¿no? De manera trágica, ¿no? Karen, a temprana edad, padecer anorexia, pues era algo que también, pues como que no se diagnosticaba muy bien en aquellos tiempos, ni se conocía, ¿no? Esa enfermedad, no se reconocía como una enfermedad. Y pues ella así ya, se fue agravando su situación hasta que, pues, ya no aguantó más su cuerpo, ¿no? Sí, es una lástima porque tenía mucho que dar todavía Karen. Era una gran artista y pues bueno, ya no pudo seguir adelante, ¿no? Con su creación musical. Pero pues nos dejó un gran legado, ¿no? Con eso que pudo realizar. Y del cual estamos escuchando un material el día de hoy, ¿no? Que tenemos aquí para todos ustedes que estamos compartiendo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Seguimos con nuestro otro invitado, que es Robert Johnson. Vámonos con esto que se llama Traveling Riverside Blues. Robert Johnson. Y esto dice así. If your man get personal, want you to have your fun. If your man get personal, want you to have your fun. Says, come on back to pride for one moment, fell up all night alone. I got women in Big Bird, clean on into Tennessee. I got women in Big Bird, clean on into Tennessee. But my pride point right now hops all over me. I ain't got to stay no color, but a frontier crown we go. got mortgage on my body, and I lean on my soul. But I'm going to Rodale, gonna take my rider by my side. I'm going to Rodale, gonna take my ride by myself. We can steal Bell House, baby, 'cause it's on the river side. Now you can squeeze my lemon till the juice run down my leg, baby. You know what I'm talking about. You can squeeze my lemon till the juice run down my leg. That's what I'm talking about now. But I'm going back to Fried Bunny if I be rocking to my head. Traveling in Riverside Blues, Robert Johnson. Escuchando a este legendario músico, Robert Johnson, quien grabaría 28 de temas, ¿no? Vamos a ver por aquí, vamos a recordar esos temas. Fueron como 26 temas o 29 temas. Es que ya perdí como que el dato, pero por acá, pero pues ya. Fueron pocos temas los que grabó Robert Johnson. Hizo una grabación como de 40, hizo una grabación como de 40, hizo como 40 grabaciones, pero de las cuales pues eran las mismas, los mismos temas, ¿no?, que trataba de mejorar en cada interpretación, ¿no? El gran Robert Johnson. Aquí fueron 42 grabaciones y fueron 29 canciones. Esas legendarias canciones de Robert Johnson. Vamos a leer un poco más acá acerca de su historia. El fallecimiento de Robert Johnson, dice: su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Según las últimas investigaciones, la causa de fallecimiento más aceptada es que murió envenenado por el marido de Beatrice Davis, quien envenenó una botella de whisky con naftalina. Aún así, la falta de datos ha alimentado la leyenda y otros dicen que murió de neumonía, algunos de sífilis, asesinado con un arma de fuego. Su certificado de defunción revela que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi, y que no hubo autopsia. Pues por eso no se sabe muy bien, no quedó como muy clara la cosa. Pero pues bueno, ahí está la leyenda, ¿no?, y las historias que se cuentan, ¿no?, de Robert Johnson. Cosas místicas, cosas así extrañas, ¿no?, que se llegan a contar, ¿no?, acerca de este músico. Por ahí hay unos documentales, ya saben, en Netflix y también ahí en YouTube, ¿no? Pueden consultar algo más acerca de este grandioso músico que tenemos como invitado el día de hoy, Robert Johnson. Bien, vamos a seguir con nuestros invitados de acá. Ya saben que se coló un invitado más, ¿no? Que son los ángeles del infierno, ¿no? Como que, como dice Mitra, hicieron como que buena conexión, ¿no?, Robert Johnson y los ángeles del infierno. También una de las clásicas de los ángeles del infierno, ¿no? Ya saben. Hay una canción que se llama Maldito sea tu nombre, vamos a escucharla, ¿no? Llena de poder. Esto dice así. Este tema se desprende del disco Pacto con el Diablo. Vámonos. Maldito sea tu nombre, ángeles del infierno. Cada vez más Maldito sea tu nombre, Ángeles del Infierno, de su disco Pacto con el Diablo del año de 1984. Buenas rolas de Los Ángeles del Infierno, recordando aquellos ayeres. Y no, qué buenas producciones. Así como les digo, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Sí está bien, bien bien puesto, ¿no? Para darle ese power a la rola, ¿no? Darle ese ambiente que necesita esa temática. Dice aquí Mitra, dice, a mí me gusta Pacto con el Diablo. Dice, ¿a ti te gusta el Pacto con el Diablo? A ellos les gusta el Pacto con el Diablo, a todos nos gusta el Pacto con el Diablo. Del verbo me gustan Los Ángeles del Infierno, dice Mitra. Sí. Es como les digo, tenemos una mezcolanza muy chida, ¿no? El día de hoy. Desde cosas acá muy suaves, cosas un poco más acá bluseronas, y tenemos a los metaleros de Los Ángeles del Infierno. Dice, seguro que a Robert Johnson le hubiera gustado el Pacto con el Diablo. Sí, ya sabes que por ahí se dice, ¿no? Que hubo un pacto con el Diablo, con Robert Johnson. Robert Johnson más bien con el Diablo, ¿no? Sí, es lo que platicaba con Alexa. Que se rumora, ¿no? Que por aquellas épocas también se hablaba, ¿no? De que Robert Johnson pues era como que imposible de que llegara después de un año y medio, regresara con tremenda ejecución, ¿no? Y habilidad, ¿no? Más bien, tremenda habilidad, ¿no? Para poder, tocar el instrumento y cantar, ¿no? De esa manera, ¿no? Como lo hacía, ¿no? Ya saben que cantaba y tocaba la guitarra. Pero la guitarra, pues, era así como muy, muy novedosa para esa época, me imagino, ¿no? O en ese ámbito donde se movía, pues, tocar así, pues, no cualquiera lo hacía, ¿no? Hacerle un acompañamiento y meter de repente una melodía por ahí, también meter unos bajos. Y aparte cantar así, pues era como que complicado, ¿no? No era cualquier cosa lo que hacía Robert Johnson en esa época. Y pues bueno, pues lo interesante es de que también pues se plasmó, ¿no? Toda esa maestría de Robert Johnson y pues ahí está, ¿no? No es un cuento de lo que realmente pues sabía hacer, ¿no? Y podía hacer, ¿no? Tanto así que pues ha sido una gran influencia para muchos músicos, ¿no? Porque con esos recursos que tenía él, pues logró hacer algo extraordinario, ¿no? Para esa época. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir poniendo material de nuestros invitados el día de hoy. Dice Mitra, dice, creo que yo también debería hacer Pacto con el Diablo. Sí, lo que platicaba también con Alexa, que les comento que... Pues igual a lo mejor es una leyenda eso, ¿no? Pero igual a lo mejor también Robert Johnson tenía ese gran talento, ¿no? Y esa habilidad como pues para poder pues estudiar bien su instrumento, dedicarle tiempo y analizarlo, ¿no? Todo lo que estaba haciendo y las cosas que quería hacer, ¿no? Imaginar las posibilidades, ¿no? Del instrumento y realmente, pues, lograr hacer algo que sorprendiera, ¿no? Al tener él esa visión, ¿no? También de cómo tocar el instrumento, ¿no? Porque ya saben que pues, hay muchos talentos bien, bien interesantes por ahí. Que de repente pues sorprende, ¿no? Que en poco tiempo pues, logran hacer cosas interesantes porque se enfocan, saben analizar bien las cosas y las trabajan, ¿no? Las trabajan a conciencia y saben cómo ahorrar tiempo, ¿no? Para obtener ciertos resultados, ¿no? Sí, porque teniendo esa estructura, ¿no? De trabajo, pues sí, me imagino yo, ¿no? Que pueden lograr cosas así en poco tiempo y de buena calidad, ¿no? Y ahí tenemos a Robert Johnson, que igual a lo mejor no fue un pacto con el diablo, sino que un pacto consigo mismo, ¿no? Para poder realmente hacer las cosas acá, y como con una aspiración divina, ¿no? Igual más celestial que oscura, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con algo de Carpenters para seguir acá con ellos, recordando esta grandiosa agrupación. Vámonos con esta que se llama... Vamos a poner esta que se llama Top of the World, The Carpenters. Carpenters nada más, ¿no? Aunque son más conocidos como The Carpenters. Top of the World. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. It's clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Top of the World, Carpenters. Bien. Fue un día muy bueno el día de hoy acá en la transmisión, compartiendo material de artistas tan brillantes, ¿no? Como The Carpenters, Robert Johnson y Los Colados de Los Ángeles del Infierno. Que los recordamos también, ¿no? Me acuerdo cuando alternamos con ellos, llegamos, más bien abrimos el concierto nosotros de ese evento allá en Querétaro ya hace un buen de años. Por allá por el 97 más o menos, abrimos un concierto de Los Ángeles en Querétaro. Estuvo muy chido, ¿no? Contactar convivir con ellos un ratito, ahí tomarnos fotos y estar ahí, ¿no? En el evento, ¿no? Viendo toda la onda, ¿no? Ahí cerquita del escenario, escuchando a la banda. Y pues bien, ¿no? Fue una buena experiencia esa, de haber vivido ese concierto alternando con Los Ángeles del Infierno, con Six Beat y con Nex. Ese toquín estuvo bueno, ¿no? Estuvo así como para recordar aquella época, ¿no? Porque estuvo chida la experiencia. Y pues ya que estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, hoy fue una nochecita tranquilona en la que estuvimos acá recordando estas bandas tan chidas. Y pues bueno, pues no nos queda más que agradecerle a la banda, ¿no? Que estuvo para acá compartiendo con nosotros. También la banda que comparte también ahí en Facebook, el buen Ezequiel Peña, el buen amigo Mitra, que también hace su labor acá chida, echándonos la mano para compartir las transmisiones, ¿no? Y pues bueno, pues próximamente estaremos por acá compartiendo más material, ¿no? De estos, de buenas bandas, ¿no? Y recordando buenos grupos. Como les digo, yo que recuerde de Carpenters, yo que no habíamos sonado material de ellos. O por ahí alguna vez, pero muy, muy lejana. Y aquí ya ni me acuerdo. Pero pues hoy fue el día de Carpenters, ¿no? Darle chance de que sonaran acá varios de sus temas. Y de escuchar esa tremenda voz, ¿no? De Karen, ¿no? Una gran cantante, una gran artista. Una gran música, ¿no? También, ¿no? Gran músico porque... pues ella le ejecutaba bien a la batería, ¿no? Le entraba como... con tocho, ¿no? Tocaba muy chido, ¿no? Hay unos videos por ahí también en YouTube. Donde está acá tocando una rolita acá bien yacera y de repente se va bien tendida, ¿no? Tocando. Toca muy bien. Tocaba muy bien Karen Carpenter. Muy buena artista. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerle a la banda que estuvo por acá, el buen Mitra, ¿no? Que estuvo aquí compartiendo material también y platicando, ¿no? Algunas cosas y relacionando a un artista con otro. Y compartiendo versiones, ¿no? También acá bien chidas, como esta de Fly Me to the Moon de Yoko Katahashi. Esa rola de... esa versión tan buena, se me hace muy chida su versión. Me gustó mucho. Y Alexan también por acá, que nos estuvo compartiendo material también, ¿no? De Robert Johnson, y nos conectamos con Robert Johnson y pues bueno, a lanzar más material de ellos. Y también Ruth, ¿no? Que nos pidió un material también interesante. Y con el que nos conectamos, ¿no? Ya saben, estuvimos escuchando algo de Anavanta y también algo de Los Ángeles del Infierno, ¿no? Que de repente pues decidimos lanzar más material de ellos, ¿no? Estuvo muy chido. Bien, pues vamos a lanzar una rola antes ya de despedirnos. Esta rola de los Carpenters, ¿no? Para cerrar con ellos, porque fueron nuestros invitados de honor el día de hoy. Estos Carpenters, vámonos con la canción Sing. Y esto dice así: Carpenters, regresamos ya para despedirnos. Thank you. Sin Carpenters. Con eso terminamos la transmisión del día de hoy, muchachos. Ya pasamos al dominguito. Ya estamos a 29 de mayo. Se está acabando el mes de mayo. Bien, pues el año se va rápido, ¿no? Pero pues bueno, con música, pues qué mejor que pasemos el tiempo disfrutando, ¿no?, de estos grandes artistas que tuvimos hoy aquí como invitados. Robert Johnson, Los Ángeles del Infierno y Los Carpenters, ¿no? Carpenters. Bien, pues por acá Alexan, buen programa, buenas noches, vientos Alexan. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos el día de hoy y a descansar, ¿no? Nos estamos viendo, ya saben, en la próxima. Y acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, para que se pongan en contacto, ¿no?, con nosotros y se enteren de las transmisiones o de las cosas que compartimos por ahí. Bueno, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.